Sonidos de una Nación presenta. ¡Argentino Campes! Mundiales. Miles de banderas, una sola pasión. Mundiales. Uno de los hechos más trascendentes de Alemania 74 sucedió antes del Mundial. En la etapa eliminatoria, la Unión Soviética se negó a jugar su partido con Chile, dado que ambos países habían roto relaciones luego del golpe de estado de Augusto Pinochet, 2 meses antes, y solicitó que el partido de vuelta se juegue en una cancha neutral. La FIFA avaló el Estadio Nacional de Chile, aunque el mismo era un centro ilegal de detención. Finalmente, la Unión Soviética no se presentó a jugar el partido, y la FIFA exigió que Chile debía, por lo menos, empezar el partido y convertir un gol. Así fue como en una cancha semi vacía, con solo el plantel chileno, la terna arbitral y los veedores de FIFA, Chile convirtió la farsa en un gol y selló su pase al Mundial de Alemania de 1974. Mundiales. Miles de banderas, una sola pasión. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano, Jessica Ríos.